Nuevamente se registra caos en la frontera como se veía venir. Perdóneme, este era un asunto tan previsible, se veía venir. Esto es en la frontera México-Estados Unidos. Cientos de migrantes intentaron cruzar hacia Estados Unidos. Fueron entonces repelidos por la policía fronteriza con gases lacrimógenes. A las 11 de la mañana, tiempo de Tijuana, 1 de la tarde, tiempo de acá del centro de México, déjeme decirle, las escenas fueron en verdad muy rudas, muy duras, muy... Están colocando el asunto al límite en este momento. El asunto está en el límite en este momento. Bueno, ¿qué es en este contexto lo que está haciendo el gobierno mexicano? Ha informado que va a deportar a los migrantes que rompieron el cerco de la Policía Federal en Tijuana para intentar cruzar. O sea, todos los que estuvieron azuzando, los que estuvieron incluso yéndose para allá, México ya no les va a permitir estar en nuestro país, los va a deportar. Más información. Concluyó la segunda consulta ciudadana respecto a la viabilidad de 3 proyectos, entre ellos el Tren Maya y 10 programas sociales. Participaron más de 925 mil personas. Hoy se conocerán a las 8 de la mañana los resultados. Pues bueno, habrá que ver. Fue un poquito menos la participación que la del nuevo aeropuerto. Quizás se deba a que lo del nuevo aeropuerto fue muy claramente... O sea, hubo mucho ruido, ¿no?, en torno a él. Pero como sea, pues ahí tiene usted lo que pasó el fin de semana. Yo voté y ya luego le cuento por qué voté y por qué no voté. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador se dirigió a las Fuerzas Armadas en un hecho en verdad inédito. Defendió su propuesta de la Guardia Nacional y reiteró que de ser necesario hará una consulta al respecto. Una gran cantidad de soldados lo escucharon, gran cantidad de soldados. Me parece que es un discurso, si usted me lo permite, no lo escuchó, léalo o reléalo, véalo entre líneas. Es muy interesante mucho de lo que dice López Obrador, pero ve usted la gran cantidad de soldados que se juntaron ayer ante López Obrador, todavía secretario de la Defensa y todavía secretario de la Marina. Bueno, y inició la gran fiesta de todos los años en Guadalajara, la edición 32ª de la Feria Internacional del Libro. Este foro reunirá a decenas de escritores, a más de 2,000 editoriales de 43 países. Y ya lo sabe, ahí está Canal 11 como todos los años. Al ratito tendremos a Miguel de la Cruz para que Miguel nos cuente cómo va esta maravillosa fiesta anual. La Unión Europea aprobó el acuerdo de divorcio con Reino Unido. Ahora tendrá que aprobarse por el Parlamento Británico. Se presupone que a partir del 29 de marzo esto se acabó. Jornada también de muchas protestas en Francia y graves, ¿eh? Vea usted, eso es en Champs-Élysées, para que se dé una idea. Ahí a un ladito de del Arco del Triunfo. Bueno, ¿por qué razón? Los trabajadores franceses están en contra del incremento del precio de los combustibles. Más de 100,000 personas se manifestaron en todo el país. La primera manifestación fueron como 200,000+, en esta fueron 100,000+, y traen chalecos amarillos para distinguirse. Y el resto de la historia, pues Macron dice que no hay de otra y que han agredido a Francia. Y bueno, lo que sí le quiero decir es que la situación nada fácil para Macron, sobre todo en ese centro tan importante que es París. Bueno, pues ganaron bien los Tigres. El partido fue emocionante hasta el final, ¿eh? Tigres ganó a los Burros Blancos por 3 puntos. Esos 2 touchdowns iniciales fueron muy difíciles de poder revertir. Y además Tigres tiene un muy buen equipo. Mire, ese por ejemplo fue ya... El partido ya empezó a irse para un lado, pero fueron 23-20. Y realmente debo de decirle que el equipo de los Burros Blancos hizo un gran partido. Con esto, pues este touchdown casi que pintó el juego, fíjese, porque todavía este cornerback, qué bueno es este cornerback de los Burros Blancos, ¿no? Pero buenísimo. Bueno, ganaron bien los Tigres, gran partido, y por ahí le cuento que una extraordinaria transmisión de televisión pública. Ya están las semis, los cuartos de final del fútbol nuestro de cada semana. Cruz Azul va contra Querétaro, América contra Toluca, UNAM contra Universidad Autónoma de Nuevo León, Santos contra Monterrey. Los equipos que están de su lado izquierdo de la pantalla serán locales en el partido de vuelta y acuérdense que se aplica aquello de gol en cancha contraria vale doble en caso de empate. Y también les recuerdo que el equipo de Maradona está vivito y coleando. Va a jugar la final contra el Atlético San Luis, que es una filial, por cierto, del Atlético de Madrid. Y dejaron fuera al Atlante. El Atlante perdió ayer, ganó 2-0, pero ya no le alcanzó. Entonces, final, Atlético San Luis contra Dorados de Culiacán, con Maradona al frente. Prestigio informativo. En nombre de todas y todos, de nuevo les saludo. Gracias que nos acompaña a través de Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. Le decía yo que es una semana muy importante para el país y, si me apura, pues también para la región, particularmente Centroamérica. Vamos a dedicarnos toda la semana a ello. Le quiero decir que tenemos una transmisión especial el próximo sábado. Vamos a tener nuestro, vamos a transmitir todo lo que es en la mañana, el proceso de... el cambio de gobierno, como eso de la una de la tarde, yo supongo que esa ceremonia como tal terminará. Y después va a haber discursos, va a haber una fiesta en la tarde, ahí en el Zócalo. También le van a dar el mando los pueblos indígenas a López Obrador y esto acabará como a las 9 de la noche. Va a ser todo el día dedicado a ello, así, absolutamente. Entonces, nosotros vamos a estar en buena parte del día, sobre todo en lo que corresponde a las alocuciones, en los discursos, ¿no? ¿Qué es lo que dice? ¿Por dónde pinta? Aunque de alguna otra manera ya lo sabemos o intuimos, ¿por dónde pinta que vaya a ir este gobierno? Creo que todos de alguna otra manera, insisto, tenemos ya una idea más o menos acabada. Bueno, para bien y para mal, por cierto, porque entiendo que hay mucha gente que no le ha gustado muchas de las cosas que han pasado o que no nos han gustado, para hablar en primera persona. Bueno, saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio Instituto Politécnico Nacional 95.7 de FM, también el C7 Jalisco del Sistema Jalisciense Radio y Televisión y en Radio Universidad Veracruzana 90.5. Vamos a iniciar con estas imágenes que yo le voy narrando para que usted sepa exactamente qué pasó. Veamos. Estas son la serie de penaltis en la que el equipo de México venció a Ghana y con esto México califica a semifinales por primera vez en su historia. El uniforme de los mexicanos es verde con pantalón rojo y déjeme decirle que en honor a la verdad fue la forma en que tiraron las mexicanas los penaltis verdaderamente sorprendente, ¿eh? Así le diría yo, sorprendente. No fallan uno y además lograron empatar y ven abajo 2-0. Estamos viendo los goles. Y el partido fue, el México acabó empatando, faltando como unos 7-8 minutos. Pero con esto se fueron a los penaltis, es directo a los penaltis. Gana la portera mexicana, estuvo bárbara, también, por cierto. Gana fue metiendo los penaltis, ahí vamos viendo 1-1. México gana al poste y viene el penalti final. El penalti que es, además lo paran maravillosamente con una pierna a la portera mexicana. Lo estoy narrando para que nos sigan en radio. Y al final logra México esta victoria con, créame, histórica es donde se vea. No, esta portera mexicana está bravísima, ¿no? Para todos los penaltis, buenísima. Y luego la manera en que el tiro penal con el que gana México es de la número 15, es formidable. Bueno, México va ahora a enfrentar a Canadá. Y bueno, ¿por qué no? Esperamos seguir haciendo historia y llegar a la final. Hay algo que sí llama la atención poderosamente de todo esto, que es ¿por qué las y los mexicanos son tan buenos a la edad de 17 años, de 16, 15, y luego se echan a perder? Bueno, ahí pensemosle qué pasa en ese proceso de desarrollo de los futbolistas y las futbolistas en México. Esta es una generación que pinta para ser grande, ¿eh? Así. Vamos a ver si con esta se acaba todo lo que ay, las ganesas, llore y llore. Bueno, nos hubiera pasado lo mismo si perdemos, ¿no? Entonces, perdonen, en este caso, no se enojen, pero qué bueno que fueron las de Ghana las que lloraron, no las mexicanas. Perdón. Bueno, vámonos a nuestra terca realidad. Le cuento, se volvieron a vivir momentos de caos en la frontera México con Estados Unidos. Migrantes intentaron cruzar hacia Estados Unidos, pero su paso les fue impedido, incluso con balas de goma y gases lacrimógenos. Vea. Oficiales de migración empiezan a bombardear el lado mexicano. Esto es lo que se está viviendo. Impulsados por cristalizar su sueño americano, miles de migrantes centroamericanos cumplieron su amenaza. Intentaron ingresar violentamente a Estados Unidos, pero fueron repelidos por integrantes del ejército norteamericano con gas lacrimógeno y balas de goma, lo que desvaneció sus planes. A las 9 de la mañana, el contingente de centroamericanos salió rumbo al cruce llamado El Chaparral. Decenas de efectivos de la Policía Federal del lado mexicano los cercaron y trataron de disuadirlos. Pero fueron superados en número, lo que provocó el rompimiento del cerco aún con la presencia de menores de edad. Superado el obstáculo, los migrantes atravesaron como pudieron el río Tijuana. Todos querían llegar al otro lado. Gritos de triunfo se escucharon. Los primeros en llegar a la valla metálica que divide México y Estados Unidos fueron recibidos con balas de goma y gas lacrimógeno, mientras que helicópteros estadounidenses sobrevolaban el área. Los centroamericanos lanzaron piedras al otro lado de la frontera. En otra parte de la valla, un pequeño grupo logró cruzar, pero fueron expulsados. Las autoridades mexicanas, a través de la Secretaría de Gobernación, anunciaron que los migrantes que intentaron cruzar el muro fronterizo serán detenidos y deportados a sus países de origen. 11 Noticias, Gerardo Martínez Fernández. Ante el avance de la caravana migrante, Estados Unidos cerró por completo la garita de San Isidro, que después de 6 horas fue reabierta. La Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos, vía su directora, Kristen Nielsen, acusó a los migrantes de pretender dañar a la persona de al personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Advirtió que el gobierno de Estados Unidos no tolerará este tipo de acciones y no dudará en cerrar la frontera por razones de seguridad. Además, dijo que se enjuiciará a cualquier persona que destruya bienes federales o que viole la soberanía de la Unión Americana. Nielsen dijo que se tiene una presencia de seguridad sólida en la frontera y se mantiene un estrecho contacto con las autoridades mexicanas para resolver esta situación de manera segura. Mientras tanto, el presidente Donald Trump volvió a criticar a México por su política migratoria y sostuvo que sería muy inteligente que nuestro país frenara las caravanas de migrantes. Culpó a los países de Centroamérica de permitir que estos grupos migratorios se formen. Este es un tuit de esta mañana. Bueno, hace unos momentos, otro tuit escribió el presidente Trump. México debería mover a estos migrantes, muchos de los cuales son criminales despiadados, de vuelta a sus países. Háganlo en avión, háganlo en autobús, háganlo de la manera que quieran, pero ellos no entrarán a Estados Unidos. Si es necesario, cerraremos la frontera permanentemente. Congreso, financien el muro, es lo que dice el señor Donald Trump. Y Le debo decir que estuvo cerrada buena parte del paso en la frontera. Bueno, para los automóviles no, pero fue muy, muy lento, como aquella vieja, a lo mejor algunos lo recuerdan, Operación Interceptación, que fue cerrada la frontera allá por los 90, con el caso de Enrique Camarena Salazar. Pero no solamente fue eso, sino que en ese momento, pues bueno, imagínense cerrar esa frontera México, Tijuana-San Isidro, para hablar clarísimo. Pero en esta ocasión lo que se cerró fue el paso peatonal. De cualquier manera, fueron 4 o 5 horas verdaderamente de una locura. Y más que luego los domingos, hay mucha gente que pasa desde consumir, que va a comprar a los Estados Unidos, hasta algo muy importante que nos olvida, a ver a sus familiares. Y entonces, pues no hubo domingo de comida familiar. Así tal cual. Bueno, en este contexto, la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, negó que exista algún acuerdo entre el futuro gobierno federal y el de Estados Unidos respecto a la caravana de migrantes. ¿Por qué lo dijo? Porque el diario The Washington Post publicó que el equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador había llegado a un acuerdo para que los migrantes que pidan asilo a Estados Unidos permanezcan en México hasta que las autoridades estadounidenses resuelvan cada solicitud. La oficina de la futura titular de Gobernación precisó que el nuevo gobierno iniciará su mandato el 1 de diciembre y que para el equipo de transición lo más importante en el tema de los migrantes es la protección de sus derechos humanos. Dicho de otra manera, alguien dijo algo que no fue cierto y rápidamente se le dejó claramente establecido que no era cierto. Bueno, vamos a otro de los temas del fin de semana, este primero importantísimo. Este segundo tema. Concluyó la segunda consulta ciudadana de la próxima administración. Participaron más de 925 mil personas. Hoy se conocerán los resultados. Se calcula que a las 8 de la mañana, ahí estaremos para que usted esté bien informado, nos darán a conocer los resultados. Hubo una menor participación en comparación a la anterior y donde a mí me tocó, yo le debo decir que todo fluyó muy bien y fuimos muy bien atendidos y todo iba rápido y se hizo bien. Se aprendió de la primera en esta segunda. Sin mayores incidentes y la petición de mayor difusión e información sobre los temas a votar, se realizó este fin de semana la segunda consulta nacional para conocer la opinión ciudadana sobre 10 programas prioritarios de la próxima administración. Más de 925 mil mexicanos participaron en la consulta, de acuerdo con la Fundación Arturo Rosenbluth. El sábado, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez acudieron a la explanada de la Alcaldía de Tlalpan para votar y sumarse a los más de 300 mil ciudadanos que asistieron al primer día de consulta. Porque me parece que son temas demasiado mezclados, es una cosa, la otra. No hubo una preparación, no vi yo nada, por ejemplo, publicaron lo de la opción del Tren Maya el lunes pasado. La consulta sobre la construcción del Tren Maya, desarrollo del Istmo de Tehuantepec, refinería en Tabasco, programa Sembrando Vida, aumento de pensión a adultos mayores y jóvenes construyendo el futuro, fue contestada en 1097 mesas de votación en todo el país. Falta alguna información, falta un poco de información, pero en general, yo creo que el pueblo está ya bien documentado de lo que necesitamos. Este domingo, Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de comunicación social del gobierno electo, hizo un balance de la participación a través de un comunicado. El día de hoy, las mexicanas y los mexicanos refrendaron libremente su voluntad de participar en la construcción de la democracia participativa. El gobierno entrante asume la responsabilidad de nutrir la autoridad que se le confió en las urnas el 1 de julio. Estamos en el camino de decisiones que el gobierno entrante ha de tomar con la deliberación y participación del pueblo. Y hoy, a las 8 de la mañana, Enrique Calderón Alzati, presidente de la Fundación Arturo Rosenbluth y Jesús Ramírez Cuevas, encabezarán una conferencia de prensa para dar a conocer los resultados de la segunda consulta nacional. Con imágenes de Miguel Vázquez e información de Salvador Martínez, 11 Noticias. Vámonos a muchos deportes que hay del fin de semana con el señor Marcos García. Bienvenido, Javier, Marcos. Muchas gracias, buenos días. Adelante, Marcos. Un gran espectáculo que se vio el viernes ahí en el Estadio Gaspar Más, en donde los auténticos Tigres consiguieron su octavo campeonato de la Liga Mayor de la UNEFA al derrotar 23-20 a Burros Blancos del Instituto Politécnico Nacional. Ahí están precisamente las imágenes. Burros Blancos sería arriba en el primer cuarto con este gol de campo, 3-0. Estuvieron dominando en el primer cuarto Burros Blancos. Después, en el segundo cuarto, vinieron los castigos, vinieron las imprecisiones y ahí aparecieron los auténticos Tigres, apoyados por supuesto por su gente. Una gran entrada, Javier, hay que decir, estuvo lleno el Gaspar Más. Más de 1,500 gentes hicieron el viaje de aquí de la Ciudad de México para apoyar a Burros Blancos. Ahí está precisamente el quarterback de los Auténticos Tigres con este bombazo. Y con esto le daría la vuelta al marcador, 7-3. Así se ponían arriba los Auténticos Tigres, que también es un gran, gran equipo, muy bien dirigido por el coach Antonio Zamora. Y, por supuesto, también se dieron cita pues el rector de la Autónoma de Nuevo León, estuvo allá Rogelio Garza, el director del Instituto Politécnico Nacional, la ingeniera Jimena Saldaña, directora de Canal 11, también estuvo por allá. Así fue la segunda anotación después de un balón suelto a Alejandro García. Con esto se fueron arriba 14-3 los Auténticos Tigres. Ahí se fueron al medio tiempo así, se fueron al descanso. Ahí estuvo platicando el coach Chaparro con los jugadores, les dijo, esto no se ha acabado, todavía podemos darle vuelta. Y salieron Burros Blancos a tratar de darle la vuelta, aunque Auténticos Tigres se veían todavía muy sólidos. Aquí todavía tomaron una ventaja más con este pase después del acarreo. Vean cómo se rompe la jugada, sale rolado por el costado derecho. Viene el bombazo y ahí el perímetro de Burros Blancos no estuvo atento. Y de esta manera se fueron arriba, 21-3, Auténticos Tigres. Parecía que ya estaba definida la final. Sin embargo, vinieron de atrás Burros Blancos. Vemos la repetición otra vez, cómo se rompe la bolsa de protección por la presión de Burros Blancos. Sin embargo, encuentra ahí al fondo al receptor de los Auténticos Tigres y de esta manera consigue 6 puntos más. Ahí parecía que iba a ser ya todo enfilado, Javier, para los Auténticos Tigres, pero este hombre dio un partidazo. Vean ahí cómo se mete con esa carrocería que tiene Alejandro García y ponía de nueva cuenta a los Burros Blancos en la pelea, 10-20-10. Así que Alejandro García, vean cómo hace la optativa, lee perfectamente el hueco por el costado derecho y ahí entra a la zona de anotación. Así se estarían acercando Burros Blancos. Y después vendría este intento de 3 puntos desde la yarda 35. Desde ahí serían 45 yardas lo que necesitaría Burros Blancos. Viene la patada, que fue buena. Así se acercaban 13-20. Y poco a poco se empezaba a apretar el marcador. Después Auténticos Tigres. Vemos esta jugada también donde viene la anotación. Otra vez ahí por el centro, Burros Blancos. Poco a poco también hay que decir que quedan más de 3 minutos. Bueno, y ahí después todavía Burros Blancos tuvo una serie ofensiva final, sí, Javier, en donde estuvieron muy, muy cerca. Sin embargo, les bloquearon el intento de gol de campo y ahí se acabó la historia. Así que Auténticos Tigres derrota 23-20 a Burros Blancos, que dieron un gran, gran partido, una gran final allá en el Gaspar Más. Ahí está precisamente el intento cuando es bloqueado y ahí se acaba el partido. Vamos a ver esta historia que les presentamos a continuación. De más de 2 décadas por ver a uno de los equipos del Politécnico disputando el título de la Liga Mayor de la UNEFA, había llegado a su fin. Burros Blancos rompió el maleficio y se encontraba solo un paso de la gloria. El último obstáculo eran los Auténticos Tigres, un equipo con más de 10 años presentándose como finalista. Así que los ingredientes estaban listos. 2 grandes instituciones educativas, 2 equipos talentosos y aficiones entregadas, sobre todo la de Burros, quienes hicieron hasta lo imposible por seguir a su equipo y presenciar la final en el Gaspar Más. Las autoridades de ambas instituciones también estuvieron ahí, apoyando a sus jugadores y demostrando que la unidad es más importante que la rivalidad. Burros Blancos fue el único equipo que pudo derrotar a los Auténticos en temporada regular y con esa mentalidad salieron al terreno de juego. Hicieron suyo el primer cuarto, pero la ganancia fue apenas de 3 puntos. Al medio tiempo, Tigres ya le había dado la vuelta y en el tercer cuarto, la ventaja ya era de 17 puntos. La garra de los de Zacatenco los llevó a meterse al partido. El último cuarto fue de alarido. Tigres logró acrecentar su ventaja, pero Burros no se dio por vencido. Así que con 2:29 en el reloj, inició el último ataque. Fueron segundos llenos de emoción y dramatismo, hasta que los de Guindy Blanco vieron esfumarse el sueño del esperado empate cuando su intento de gol de campo fue bloqueado. Con Víctor Cruz como estandarte, Auténticos Tigres se quedó con la victoria 23-20 y con el título, el segundo para el coach Antonio Zamora. Y aunque la derrota dolió, Burros Blancos deja claro que piensa en grande. Es que es un equipo muy talentoso, es una generación bastante talentosa. La verdad es que nos queda seguir trabajando, ¿no? Esta buena temporada de los Burros es un reflejo simplemente del trabajo que se vienen haciendo meses atrás. Entonces, a seguir trabajando para buscar el título nacional. Lo cierto es que el Guindy Blanco volvió a ponerse de moda. Burros Blancos y Águilas Blancas lograron recuperar un lugar entre los grandes y el futuro luce promisorio. Adentro de las canchas, porque los jóvenes mostraron pues la garra, los jóvenes mostraron lo que yo digo, el orgullo de ser politécnicos y de hacer las cosas bien. Y sobre todo nos dio la posibilidad muy certera de que el próximo partido no lo vamos a llevar nosotros. El próximo campeonato yo ya lo veo en el Poli. 11 Noticias, Alejandro Lerner. Ojalá el próximo año se consiga el título, ¿no? Para cualquiera de los equipos del Politécnico. No es porque uno sea de Canal 11, pero la verdad es que qué bien le hace Javier que los equipos del Politécnico han... Pero ido, ¿no? Fíjate cómo creció la audiencia el viernes, ¿no? Sí, por supuesto, mucha gente estaba pendiente. Yo creo que eso fue muy importante porque también vimos que había algo inédito. Oye, lo que sí te voy a decir es qué bien se juega el fútbol americano en México. Sí, ¿no? La verdad es que han subido mucho el nivel. Bueno, Pumas también obviamente tiene un gran equipazo. Sí, esos son son los tres. Pero ahí viene, ¿no? Linces, Anáhuac, sí. También tiene un equipo, una... Y Águilas Blancas también. Águilas Blancas también, sí. Son equipos que han subido ese nivel y eso hace muy pareja la liga. Vale. Y qué buena transmisión, ¿eh? Muchas gracias. No es por nada, sí. No es por nada, pero qué buena transmisión. El ojo en dos propios vituperio, pero qué buena transmisión. No me chicas. Mi nombre es Eliu Gil. Llegó un momento en que fumaba 24/7. Que lo peor que me hizo hacer la marihuana es no hacer nada. Se te empiezan a olvidar las cosas, no solamente las cosas que tengas que hacer, sino a veces hasta las palabras, ¿no? Empiezas a decir, esta cosa que se toma, café, sí, un café. El consumo de drogas no es un juego. No empieces este camino. Acércate. Llama al 01800-911-2000 o visita www.gov.mx/salud/conadic. Secretaría de Salud. El lunes a partir de las 5 de la tarde tenemos para usted En el Emparrillado de los Halcones, un programa de análisis, noticias, entrevistas y calendario de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Lunes, 5 de la tarde, 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. Todas las mañanas, entérate de lo más relevante en el acontecer nacional. En el noticiero con Javier Solórzano, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Bueno, ahora a las 6:31 en hora del centro mismo. Y buenos días. Y vámonos, si le parece, con las primeras planas de algunos de los diarios que se editan en la Ciudad de México. Hoy iniciamos con el periódico El Universal. Hay dos cosas interesantes ahí que me quiero adelantar. El Universal y El Financiero traen hoy en sus primeras planas encuestas de popularidad o de aceptación sobre López Obrador y el presidente Peña. Es muy importante que las veamos para que veamos cómo van las cosas. Bueno, primero vámonos por el asunto de no dejo herencia maldita en la Ciudad de México, una entrevista con el jefe de gobierno, el señor José Ramón Amieva Gálvez. En la parte superior, tensión en la frontera norte, que esto que le hemos informado ya de manera profunda aquí en Canal 11. Y aquí viene aquí viene el asunto de López Obrador. Cae 9 puntos la aprobación de López Obrador en 3 meses. Y la pregunta que se hace es la siguiente. En general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma en que Andrés Manuel López Obrador desempeña la función de presidente electo? Bueno, pues le quiero decir que 55.6% la aprueban totalmente o algo. Y la desaprueban 12.8 y no aprueba ni desaprueba 17.6. Para que se dé una idea, ha bajado, él estaba en 64 y ahora baja a 55.6. Esta es la encuesta del Universal. Hay ahí algunos asuntos, la calificación que le ponen a López Obrador, que era de 7.4, bajó a 6.8. difícilmente no iba a pasar esto, ¿eh? O sea, digamos, es el ejercicio del poder, y en este caso el ejercicio del poder sin tenerlo formalmente, pero es el ejercicio del poder. Bueno, ¿qué más tenemos? AMLO convoca a los militares, le insisto, en un acto muy interesante ayer, tuvimos oportunidad de verlo, muy interesante, convoca a los militares a acabar con la inseguridad, les dice que creará la Guardia Nacional porque civiles solos no pueden con la violencia, y vea usted esto que dijo, le digo lo que dijo López Obrador. Proponemos hacer una fuerza uniendo las policías militar, naval y federal. Esto significaría en elementos 3 o 4 veces más de los que se tienen ahora. Esto, después de las 7, le tenemos todos los detalles al respecto. Desaparición forzada, delito permanente, dice Human Rights Watch. Y Jalisco con mucho billete. ¿Por qué? Porque Banxico inaugura fábrica de dinero con inversión de 3,000 millones de pesos. Y también el señor Pamuk resalta el poder de la historia. Ayer en la Feria del Libro se define la liguilla. Y Rock contra la Violencia, Sabo Romo, María Barracuda y otros artistas participaron en concierto a favor de las mujeres. Ayer Día Internacional de la Mujer en el Zócalo Capitalino. Bueno, y el artículo de Mauricio Merino, del cual hablaremos al rato. Vamos a continuación con el periódico Reforma. Reforma, en su principal titular, plantea lo siguiente: frena Estados Unidos migrantes y cierra garitas, que es esto que aquí tenemos. Trataron de cruzar en Tijuana, destruyen valla, los detienen con balas de goma y gas lacrimógeno. La policía de Tijuana informó que detuvo a 39 integrantes de la caravana migrante por causar disturbios. ¿Qué más tenemos? Del lado izquierdo, este acto ayer que fue muy importante de López Obrador, reitero, pide ayuda al ejército, y también que esta información de Wall Street Journal dice, espera AMLO, espanta AMLO, inversión extranjera, afirma Wall Street Journal, que es una nota que no le ha de gustar mucho al actual gobierno, al futuro gobierno, porque dice, el periódico estadounidense indica que los meses que siguieron a la victoria, cuando los inversionistas parecían dispuestos a darle el beneficio de la duda, fueron poco a poco pues convirtiéndose en lo contrario, ¿no? ¿Cuál duda? Desde entonces, señala el diario, el tabasqueño canceló el proyecto del aeropuerto, anunció consultas públicas para que los votantes tomen decisiones claves sobre políticas públicas. Creo que López Obrador ha mostrado sus verdaderos colores, dice Walter Molano. Ni siquiera asumió el cargo de presidente y está mostrando una verdadera racha autoritaria, es lo que dice The Wall Street Journal. Bueno, ¿qué más tenemos? Alerta en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ayer, 4 horas, un avión que venía de Texas, de San Antonio, Texas. Había un paquete sospechoso en el baño del avión, y entonces 4 horas estuvieron revisando, no pasó por fortuna nada. Bueno, este es otro asunto que a ver qué responde hoy Napoleón Gómez Urrutia, pero le voy a decir por qué. Porque dice que exhiben extorsión de Napo a mineras, dice que con amenazas de huelga a las empresas con las que tenían contratos, el líder minero Napoleón Gómez Urrutia, ahora senador por Morena, extorsionó a cada una con $20 millones, dijo Juan Luis Zúñiga, quien era primer vocal del Consejo de Vigilancia de ese gremio, y es el hombre que está aquí a la izquierda de Napoleón Gómez Urrutia. Asegura que le llevaba dinero, asegura que chantajeaban haciendo paros en las mineras para que les dieran dinero, y que ese dinero llegaba a las arcas de Napoleón Gómez Urrutia, según esta versión. También le cuento que variopintos en cultura, las alcaldías de la Ciudad de México tienen diferentes perfiles entre sus titulares en la cultura, tiran comida y dañan el ambiente, cada año los alimentos que se desperdician en México, este es un asunto también delicado, generan emisiones de gases similares a las del Parque Vehicular de Ciudad de México, Edomex, Jalisco y Nuevo León. En la parte superior, cumple 10 años el MUAC. El MUAC es, le recuerdo, es el Museo Universitario de Artes y Ciencias allá, el de la UNAM. También rockean en el Zócalo y el tango continúa. No hemos hablado del partido de Boca contra River Plate. Bueno, ¿cuál partido? Pero qué cosa. Y ahí tenemos también las finales, los cuartos de final. Vamos ahora al periódico La Jornada. La Jornada, en su principal titular, consigna que enfrentemos juntos la inseguridad, dice AMLO a militares. Y aquí es muy interesante esta fotografía, la verdad, esta fotografía de Cristina Rodríguez, porque está el secretario de la Marina, Andrés Manuel López Obrador, y está el general Salvador Cienfuentes. Le digo, ¿sabe por qué me llamó la atención? Porque Cienfuegos le está como diciendo algo, ¿no? está diciendo, ¿qué pasó? O algo así, ¿no? Y están como medio riéndose los dos. Un discurso muy bueno el de López Obrador ayer, del secretario de Marina, el secretario Cienfuegos, y bueno, acto inédito de un presidente electo con Fuerzas Armadas. Le contamos, alcanzaron la Unión Europea y la Gran Bretaña histórico pacto de divorcio, marcha en 8 entidades para erradicar la violencia contra la mujer ayer, día importante, en el destino de 7 mil millones del Seguro Popular, y cierra con 925.168 votos la consulta sobre 10 proyectos del gobierno electo. Vamos ahora a Milenio. Milenio plantea en su principal titular que con gases y vales de goma frena Estados Unidos a los migrantes. Crisis humanitaria. Centenares de centroamericanos intentaron cruzar por el puente del Chaparral. 500 serán deportados, se anuncia la Secretaría de Gobernación. Y yo le diría esta fotografía que ha recorrido el mundo de una aparente madre de familia con sus hijos corriendo. Acá está la secuela de los gases lacrimógenos y la gente corriendo sobre el río Tijuana. Bueno, también le cuento que AMLO pide el apoyo a las Fuerzas Armadas para enfrentar la violencia y también que Morena va a consultas en cualquier momento. El equipo de AMLO dio a conocer anoche que participará la participación en, lo que corresponde a la construcción del Tren Maya, que seguramente será favorable. Así quedan los cuartos de final, los calificados a la liguilla. Y también le contamos dos cosas. Primero, que las cenizas de Octavio Paz serán depositadas en San Ildefonso. Estamos aquí hablando también de la Feria del Libro de Guadalajara, que allá está Miguel de la Cruz. Y en la parte inferior tenemos una entrevista con el señor Castilla. Entre Dallas y Cruz Azul, aprendes a lidiar con la frustración. Bueno, con lo de Dallas y ya lo del Cruz Azul parece que va cambiando. Y bueno, ahí sí, diría que con Dallas y Chivas. Bueno, vámonos. Bueno, arriba están también, perdón, los columnistas que hoy tiene el diario. Vamos a Excelsior. Excelsior plantea, piden a milicia combatir la inseguridad. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, defendió la creación de la Guardia Nacional. Fuerzas Armadas cierran filas y le garantizan que nunca lo van a defraudar. En la parte superior, otra fotografía de estas que se envolvieron, fotografías para el mundo de cómo Estados Unidos ataca a los hondureños que quieren cruzar. Y aquí se ven los gases lacrimógenos y la gente corriendo como puede, ¿no? Ahí saliendo de ahí. Diputados pelean por el dictamen sobre revocación. Morena justifica propuesta. Oposición acusa que no se respeta el proceso parlamentario. Y Día Internacional contra la eliminación de la violencia contra la mujer. Diferentes actos en diferentes lugares del país y del mundo, ¿no? Y también hasta el acto del Zócalo, el concierto allá en el Zócalo. La literatura sobre religión dice hoy. Orhan Pamuk habló de los motivos por los cuales escribe, los restos de paz a San Ildefonso, que ese es un asunto importante. 80 células del narco toman México, ahora sí ya es formal, Unión Europea y Reino Unido se separan, eso será el 29 de marzo, y también algunas series de que estamos haciendo muchos medios de comunicación sobre el fin del el presente sexenio, ¿no? Cuando el poder cambia. Perdóneme, cuando el poder cambia, la sociedad rompió el silencio y reformas un activo de Peña Nieto, que es lo que saca este diario, que son, se está haciendo un recuento, en algunos casos no, bueno, yo diría que en la mayoría de los casos no sale bien librado el presidente actual. Perdóneme usted, no sale bien librado el presidente actual. Bueno, ¿qué más tenemos? Que tenemos también que a continuación pasamos con el periódico La Razón. La Razón plantea que Estados Unidos repele caravana con gas, ven investigadores tras el intento de instigadores tras el intento de cruce. Gobierno de Baja California acusa a Irineo Mújica. Cientos de migrantes, algunos con niños, burlan cerco policial y llegan a la línea. Ahí se les lanza la Border Patrol, lanzó el gas lacrimógeno. También le cuento que los hechos en la garita del Chaparral en Tijuana, la Secretaría de Gobernación advierte que ubicó y deportará provocadores. Director de Atención de Migrantes Estatal señala al líder del Pueblo Sin Fronteras de incitar la acción. Y bueno, la fotografía que se volvió emblemática. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos que vengo a pedirles apoyo, AMLO, a las Fuerzas Armadas. Luego también que exhiben identificaciones irregulares en la Benito Juárez y ven omisión de Taboada. Y en la parte superior es Cuera Cuer es una empresa, es Cuera Tamaulipeca, se reinventa en la moda mexicana, 1913-1915, y esto es en su búsqueda de talento en el país, la plataforma Diseñando México 32 de Sara Galindo y Jorjan Mergenthaler organizó un desfile en el que lucieron interpretaciones de prenda típica. Bueno, y cerramos, a ver, aquí para que usted vea cómo tenemos la otra parte con el financiero, la otra encuesta. Esta encuesta coloca diferente el asunto para López Obrador, ¿eh? Ahorita lo va a ver, porque se lo planteo. Llega AMLO, si lo podemos cambiar, a ver, le voy yo adelantando, llega AMLO con 66%, ya lo tenemos, de respaldo, EPN 26%. Bueno, elevadas perspectivas, la ciudadanía espera mejore la economía, la seguridad y se combata la corrupción y la pobreza. Bueno, a ver, aquí viene a detalle, a ver, ¿cuánto cree que tenga? Fíjese que tiene 26% de aprobación a su trabajo el señor Enrique Peña Nieto. La verdad, yo creí que tenía menos, pero tiene 26%. Y López Obrador tiene 66%. Expectativas de AMLO en todos son altísimos. Fíjese, vea usted estas líneas azules. Alcanza, la que menos alcanza es, para que se dé una idea, 63%. Pero ahí le va. Alta expectativa en derechos humanos, alta expectativa en economía, alta expectativa en pobreza, alta expectativa en seguridad, alta expectativa en corrupción. A luchar contra todo ello, hay una alta expectativa de la sociedad hacia López Obrador. Ahora, respecto a los derechos humanos, aquí todo es bajo, con Peña Nieto 4.2, manejo de la economía 4.0, combate a la pobreza 3.4, lucha contra el crimen 2.7, combate a la corrupción 2.6. ¿Está usted de acuerdo en lo siguiente? Y vienen las posturas ciudadanas. También me voy a detener porque creo que vale la pena que le quiten las pensiones a los presidentes, es mayoría, que eche para atrás la reforma energética, ahí está medio más peleado, 49-39, pero 49 dice que sí. Echar para atrás la reforma educativa, ahí fíjese, 48 dice que desacuerdo, fíjese, anote eso, 40, señor López Obrador, 48 dice que está en desacuerdo y 41 que está de acuerdo, que desaparezcan los inspectores del SAT, Salud y Profeco, 53% en desacuerdo, quitar las evaluaciones de los maestros, 71% en desacuerdo. Ese es un asunto importante, la gente está ahí consciente con ese, estamos conscientes con ese tema. Bueno, el principal pendiente que deja este gobierno, seguridad, ven inviable la propuesta del PT sobre las Afores, parte de lo que trae la Unión Europea, acepta la salida de Londres, y bueno, ahí estamos con eso, con algunos de los diarios el día de hoy. Bueno, vamos a continuación con algunos columnistas. Empezamos con Roberto Samarripa. Él en el periódico Reforma plantea La Quinta, y va a ver por qué. Implacable, pragmático, terco, estudioso, Andrés Manuel López Obrador consume su larga marcha e inicia la ambicionada presidencia con altas expectativas. No obstante, ser el político más expuesto y visto, más hostilizado y el líder político y social más importante del país en este siglo, AMLO despierta en muchos temores profundos sobre su gobierno, como si no supieran a qué atenerse, a pesar de que por dos décadas ha pregonado esencialmente lo mismo. Y en muchos otros despierta esperanza que rellenen en la fe. En el dogma, AMLO no es un personaje típico de la izquierda ni el marxista clásico de academia. No fue un activista que vivió en la clandestinidad, encarcelado o reprimido como tantos de la izquierda tradicional mexicana. Ha cursado quizás por sus cuatro transformaciones. La primera, su activismo priista y de funcionario gubernamental, que concluye en 1988 tras haber sido excluido del gobierno de Tabasco. La segunda, al romper con el PRI y lanzarse como candidato del Frente Democrático Nacional a la gubernatura de Tabasco en 1988. Es presidente del PRD y gana elecciones claves como la del DF con Cárdenas de candidato. En el 2000 decide ir por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Esta etapa de gobernante lo convierte en el aspirante sólido a la presidencia que pierde en 2006. La quinta transformación de AMLO será su presidencia. Se apresta a consumar un proyecto definido desde hace 15 años. AMLO sabe lo que quiere y sabe a lo que llega. Zedillo se encontró con una presidencia por un infausto crimen. Fox tuvo su mérito. Su mayor mérito fue tumbar al PRI, no en el ejercicio de la presidencia. Calderón llegó a administrar la inmensidad de compromisos adquiridos en el afán único de evitar la llegada de López Obrador. Peña fue el globo que pinchó la realidad. Con él, inmenso apoyo popular de López Obrador, implacable, pragmático, terco, estudioso, por ahora hay que reconocer, no tiene freno. Es Roberto Samarripa en el periódico Reforma. Pasamos al Universal, donde Mauricio Merino dice, salió peor. ¿Por qué dice esto, Mauricio? En la multicitada entrevista que tuvo con Carmen Aristegui, el presidente electo de México, se comprometió a hacer una tercera consulta popular en la que se preguntara sobre el Consejo Asesor Empresarial, sobre el perdón otorgado a los expresidentes por actos de corrupción y sobre la integración de la Guardia Nacional. Se dijo también que antes se promovería un amplio debate público y en eso estamos. He explicado que confundir el combate a la corrupción con la idea de perseguir y defenestar políticos desvía mañosamente la atención de la sociedad hacia la dinámica de la venganza en contra de quienes han abusado de los poderes públicos. En vez de llamarla a corregir colectivamente los muchos defectos de la administración pública, los casos de Guatemala y Brasil han sido emblemáticos. En ambos se ha confundido la corrupción con la impunidad, privilegiando deliberadamente la segunda después de cobrar venganza sobre sus mandatarios. Ni en Guatemala ni en Brasil han logrado abatir el fenómeno de la corrupción, sino que, por el contrario, todos los datos nos dicen que ha empeorado. Fue un error que el presidente electo ofreciera el perdón a quienes han cometido actos de corrupción, pues ni siquiera tiene facultades para otorgarlo. Ahora se le preguntará al pueblo si debe aplicarse la ley a quienes la han vulnerado, quienes han cometido faltas o delitos, o quienes hayan cometido delitos deben ser sancionados, sin duda. Pero el fenómeno de la corrupción responde a otras causas, que no pasan por colmar la sed popular de venganza, sino por modificar esas causas desde el origen. Combatir la corrupción no es lo mismo que meter gente a la cárcel. ¿Qué tiene que suceder para que se entienda? Mauricio Merino se lo pregunta al final de su artículo en El Universal. En El Financiero, Jacqueline Pechard, atropello a la legalidad. No hay duda, el mandato de las urnas del pasado 1 de julio fue que hubiera un gobierno de mayoría que contara con un buen margen de maniobra para impulsar las reformas legales y las políticas públicas necesarias para impulsar el cambio y desarrollo, el programa de gobierno prometido. Sin embargo, manipular la legalidad provoca incertidumbre y atenta contra los principios básicos de la convivencia pacífica y, en el corto plazo, puede erosionar a la autoridad misma. Es un fraude a la ley echar mano de la mayoría parlamentaria para cambiar la ley federal de entidades paraestatales y favorecer el nombramiento de una persona en particular como futuro director del Fondo de Cultura Económica. El ya próximo presidente constitucional ha dicho, no más licitaciones de obra pública, marrulleros profesionales. Bienvenido. Sin embargo, pretender que la forma de corregir la existencia de licitaciones amañadas o que ocultamientos, enriquecimiento ilícito, es eliminar el procedimiento y dar rienda suelta a las asignaciones directas y eventuales abusos de autoridad, es poner a la ley al servicio de quien gobierna, por el solo hecho de tener mayoría. Otro ejemplo de imposición mayoritaria en contra de disposiciones legales es la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para dar pie a los delegados federales. Querer combatir excesos del pasado mediante abusos a la legalidad es caer en el peor de los atropellos. Usar la mayoría para avasallar a la legalidad y abrirle la puerta a la arbitrariedad de un gobierno, por mayoritario que sea, no solo es antidemocrático, sino que implica un riesgo para la estabilidad política. ¿Qué tanto puede estirarse la liga de la legitimidad de origen si la marca constante es el atropello o la legalidad? Bueno, ahí, Jacqueline Pechard, para que usted vea lo que dice en El Financiero. Y cerramos de nuevo, nos vamos al Universal, donde está Héctor de Mauleón. Las benditas redes y el secuestro virtual. El contacto fue hecho a través de una red social. Comenzó en forma de likes a los tweets que subía Gonzalo. La foto de perfil mostraba solo una sonrisa de una muchacha joven, amable, atractiva. Luego de un tiempo de interactuar con las benditas redes, ella estuvo de acuerdo en ir a tomar un café. Él se ofreció a llevarla a su casa. En una colonia apartada, le cerraron el paso. Ocurrió el secuestro. La cuenta de la muchacha fue eliminada el día del secuestro. De ella solo queda un retrato hablado. Sin embargo, el caso es un juego de niños y se compara con otro que ocurrió hace unas semanas en la Ciudad de México. Al celular de Raúl llegó una llamada desde un número desconocido. Somos de la Unión Tepito, sabemos qué haces, a qué te dedicas, sal de tu casa y camina hasta la esquina para que te veamos. Raúl hizo lo que le decían, lo obligaron a apagar su teléfono. Raúl fue conducido a un hotel de la Avenida Revolución. En ese hotel, el mismo grupo mantenía el secuestro virtual a una ciudadana extranjera y a su hijo. También la habían ubicado a través de las redes. Cuando Raúl llegó hasta el encargado de la recepción, estaba enterado de que iba a llegar un miembro de la Unión. Debía darle todas las facultades para que pudiera llegar al cuarto del extranjero. te van a abrir la puerta, vas a tomar a la mujer del cabello, se van a tomar una foto juntos y me la vas a enviar. La foto, desde luego, era para presionar a los familiares de la mujer extranjera, con la que el grupo también estaba ya en comunicación. Esta modalidad de secuestro virtual, afirman en las fuerzas antisecuestro, ha sido detectada en Querétaro, Sinaloa, Pachuca, Nuevo León, Puebla y Chihuahua. Ya está en la Ciudad de México y se debe también a la pulsión de poner los secretos de la vida entera en las benditas redes sociales. Bueno, hay muchas cosas más que leer. Hay un elogio muy merecido, me parece, a Juan Ramón Cosío por parte de Jesús Silva Gerson en su artículo de hoy en el periódico, Reforma. Hay Alejandro Ope también trae una muy buena revisión sobre los temas de seguridad y de los temas de este sexenio. Son 7 puntos muy, muy interesantes que revisa punto por punto. Eduardo Guerrero también, para leerlo sobre el tema de seguridad, en el periódico El Financiero. Bueno, esta semana la revista siempre nos presenta en su portada un cartón con la figura del presidente electo Andrés Manuel López Obrador y su propuesta de Guardia Nacional. En su editorial hace Beatriz Pajes hoy un análisis sobre el mecanismo de consulta populares, ahí para que lo vea, una mirada crítica sobre este proceso. Vámonos a las 6:53 en Hora del Centro con Leti Carvajal. Adelante, Leti, muy buenos días. Gracias, Javier. Buenos días. Claro que sí, vamos a ver qué destaca hoy la prensa internacional. Vamos a empezar en España. Allá El Mundo titula: una tragedia para Europa. Los 27 ratifican la salida de Reino Unido tras 45 años en la Unión Europea. El debate pasa ahora al Parlamento Británico, pero la Unión Europea advierte que es el único acuerdo posible. Seguimos con The New York Times en Estados Unidos, que dice: el gobierno emitió un informe científico que contradice directamente sus propias políticas de cambio climático. Se espera que la administración Trump minimice el reporte e incluso siga reduciendo las regulaciones ambientales. Y vamos a cerrar con La Opinión de Los Ángeles, que titula: tensión en la frontera. Estados Unidos recibe con gas lacrimógeno a grupo que intentó cruzar por el muro por varios puntos de Tijuana. El presidente Trump acusa a países del Triángulo Norte de aprovechar la situación para librar de cierta gente. Y mire, en más información, en Estados Unidos el incendio más mortífero de la historia de California ya se encuentra totalmente controlado, 2 semanas después de iniciarse. Como saldo preliminar, hay al menos 85 personas muertas y más de 240 desaparecidos. Bautizado como Camp Fire, el fuego arrasó casi 62 mil hectáreas, 14 mil viviendas y cientos de otras construcciones. El 80% de la ciudad Paradise, de 26 mil habitantes, fue consumida. En los últimos días, las fuertes lluvias que cayeron en la zona ayudaron en la tarea de los bomberos, aunque los aguaceros también dificultaron la búsqueda de cuerpos. Aún no se conoce el origen del incendio. Denuncias señalan que el fuego fue causado por chispas en una línea de alto voltaje de una compañía de electricidad. Y este fin de semana se llevó a cabo una nueva jornada de protestas en Francia en contra del incremento de precios de los combustibles. Más de 100 mil personas se manifestaron en todo el país. Los inconformes, que se han hecho llamar chalecos amarillos, tomaron la avenida de los Campos Elíseos, montaron barricadas y quemaron mobiliario urbano, mientras la policía antidisturbios los contuvo con gases lacrimógenos y camiones con bombas de agua. Más de 130 personas fueron detenidas, además se registraron 24 heridos. Se espera que el presidente Emmanuel Macron anuncie este martes nuevas medidas para minimizar el impacto de aumento de los combustibles. Y el gobierno de Siria acusó a grupos a los que llamó terroristas de haber perpetrado un ataque químico en la ciudad de Alepo, ubicada al norte del país. Los heridos, que presentaron problemas para respirar, fueron atendidos con máscaras de oxígeno. La agencia oficial Sana informó de 107 casos de problemas respiratorios. El Ministerio de Defensa de Rusia, aliado del régimen sirio, aseguró que hubo explosivos que al parecer contenían gas cloro. A modo de represalia, la Fuerza Aérea Rusa llevó a cabo este domingo ataques aéreos contra posiciones de terroristas. Los primeros bombardeos rusos en más de 2 meses. Javier, así la primera parte de la información internacional. Regreso contigo. Muchísimas gracias. Gracias, Leti. Oiga, al rato los detalles, pero murió un cineasta extraordinario y maravilloso llamado Bernardo Bertolucci. muchas películas que en su momento fueron, parecían como contestatarias, parecían realmente fuertes, así, que lo eran, pero en su momento eran muy fuertes. Tenían a este extraordinario cineasta por delante, además muy bien hecho, musicalizaciones maravillosas. A lo mejor la que más recuerda es esa película siempre tan polémica de María Schneider, que se llama El Último Tango en París. ¿Recordó usted Marlon Brando y ella? Bueno, al ratito hablaremos. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes. Todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. No te pierdas El Barco de Papel y viaja por las historias que la literatura nos regala. Todos los martes a las 4 de la tarde. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Se llevó a cabo la segunda consulta ciudadana de la próxima administración. Participaron más de 925 mil personas. El próximo gobierno también anunció que el 21 de marzo de 2019 se realizará una tercera consulta para definir si se abre o no un proceso contra los últimos 5 presidentes de la República. La próxima titular de Cultura, Alejandra Frauto, adelantó que el 1 de diciembre se abrirá una sección de la Residencia Oficial de Los Pinos como Casa de Cultura. A los 77 años de edad falleció el director italiano Bernardo Bertolucci. Realizó grandes obras maestras como El Último Emperador, con la que ganó los 9 premios Oscar, incluyendo Mejor Director y Mejor Película. Ya se encuentra controlado el incendio que inició hace 2 semanas en California, Estados Unidos. El saldo preliminar es de 85 personas fallecidas y más de 240 desaparecidos. Y los auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León se llevaron el campeonato de la Liga Mayor de la UNEFA. Vencieron a los Burros Blancos del Politécnico con un marcador de 23-20. Noticias, prestigio informativo. Bueno, le decía yo que uno de los asuntos importantes del fin de semana fue la reunión que sostuvo el presidente electo Andrés Manuel López Obrador con las Fuerzas Armadas. Les pidió su apoyo para hacer frente a la inseguridad con la Guardia Nacional. Por muchos motivos, insisto, fue un discurso, a mí tuve oportunidad de escucharlo casi completo, me pareció muy interesante. Vea usted la gran cantidad de soldados que ya se ven a mis espaldas que estuvieron presentes en este acto. Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, convocó a las Fuerzas Armadas a enfrentar la inseguridad y la violencia. Vengo a convocarles que juntos, de conformidad con la Constitución, que es la ley suprema, podamos enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia en nuestro país. Ante 30.000 efectivos reunidos en el campo militar número 1 de la Secretaría de la Defensa Nacional, el presidente electo ratificó su confianza en las Fuerzas Armadas. Propuso unir a las policías militar, naval y federal y crear la Guardia Nacional. Estamos presentando una reforma a la Constitución para que la Guardia Nacional pueda ocuparse de tareas de seguridad pública. Estoy proponiendo esto porque le tengo confianza al Ejército y a la Marina. A los pies del Ávaro Patrio, dijo que esperará a que el Congreso apruebe la creación de la Guardia Nacional, sin descartar la consulta ciudadana. Vamos a esperar a que el Congreso resuelva. Y también, si es necesario, vamos a hacer una consulta. Garantizó a los efectivos militares, acompañados de sus familias, que no les bajará el sueldo y que las pensiones para adultos mayores se extenderán a militares en retiro. Vamos a aumentar la pensión a los adultos mayores al doble y va a incluir adultos mayores de las Fuerzas Armadas. No, lo digo con todo respeto, van a bajar arriba. Los de abajo van a ganar más. Arriba los de abajo. Con información de Gerardo Martínez Fernández, 11 Noticias. Bueno, este día se va a lanzar la convocatoria para que la ciudadanía participe en la construcción de una nueva constitución moral. Este es un asunto que ahí hay que meter bien el ojo, ¿eh? No hay que dejarlo pasar tan fácilmente. La Constitución moral propuesta por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador como mecanismo para fortalecer valores, reconstruir el tejido social e incidir en la pacificación del país se inspira en un texto de hace más de 7 décadas, la Cartilla Moral del poeta, ensayista, narrador y diplomático mexicano Alfonso Reyes. El documento divulgado en 1944 consta de 14 lecciones con principios de antropología política, sociología y civismo. Como una serie de respetos, desde el respeto ante uno mismo hasta el respeto a la verdad. Son 14 respetos que están muy congruentes en un solo documento. Pero evidentemente, número uno es laica. El autor destaca en su obra que el hombre debe educarse para el bien. Dicha educación, aunada a las doctrinas en las que se inspira, constituyen la ética o la moral. A su vez, concibe a la moral como una constitución no escrita, con preceptos universales para los pueblos y hombres. En uno de los apartados, Alfonso Reyes expresa que la voluntad moral trabaja por humanizar al hombre y añade que el progreso humano es un ideal al que todos como individuos y pueblos debemos aspirar. La humanidad considera no podría subsistir sin obediencia a los respetos morales. En la inmensa mayoría de los casos, asegura, obrar bien nos permite ser más felices en la sociedad. Alfonso Reyes prioriza el respeto que cada ser humano se debe a sí mismo, el cual se traduce en dignidad. Así, todos los hombres son igualmente dignos y, por tanto, todos son iguales ante la ley. Después del respeto a la propia persona, señala el texto, corresponde examinar el respeto a la familia, la sociedad y la patria. El documento enfatiza que el único objetivo es mejorar la convivencia entre los integrantes de una sociedad. La Cartilla Moral de Alfonso Reyes fue difundida para alfabetizar a la población después de la Revolución Mexicana. En esta guía, la próxima administración sentará las bases de la nueva Constitución Moral, para cuya redacción se convocará a toda la nación. Es un consenso sobre los valores los grandes valores que pueden unir a los mexicanos y que pueden impedir que se siga desgastando y rompiendo el tejido social. Este día el propio López Obrador anunciará la convocatoria respectiva. Con información de Armando Gama, 11 Noticias. La Secretaría de Hacienda informó que cada vez son más los mexicanos que utilizan los productos que ofrecen las instituciones financieras. En este sexenio, 15 millones de mexicanos se incorporaron al sistema financiero, lo que elevó a 54 millones el número de personas que tienen al menos una cuenta o un crédito con la banca, informó el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya. Al presentar los resultados de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, el funcionario destacó que bancarizar la entrega de beneficios de los programas sociales y que las empresas hagan sus pagos de nómina por transferencia electrónica ha contribuido a aumentar la cifra de usuarios de bancos. Las cuentas de ahorro o de nómina pasaron de 25 a 37 millones. Esto es importantísimo, porque para muchos se nos olvida, pero hace no mucho tiempo todavía se pagaban nóminas en efectivo o en cheques. Ahora ya la norma casi es que todo el mundo tiene un pago electrónico. González Anaya destacó que para la siguiente administración el reto será consolidar el uso de los servicios electrónicos y productos de la banca para los sectores marginados de la población. Para los banqueros, la educación financiera será la mejor herramienta para que los mexicanos utilicen de manera eficiente los productos que ofrecen las instituciones bancarias. Aún hay millones de mexicanos que desconocen los avances alcanzados y todos los beneficios que como usuarios informados pueden obtener, desde aquellos productos libres de cargo hasta las mejores opciones para proteger su patrimonio. 11 Noticias, Cintia Contreras. Alejandra Frausto, propuesta para secretaria de Cultura en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, confirmó la apertura de una sección de la Residencia Oficial de Los Pinos como Casa de Cultura. Esto será a partir del próximo 1 de diciembre. Frausto dijo que la primera sección de acceso a la ciudadanía será la parte de los jardines hasta ahora de la Casa Presidencial. Indicó que aún no definen por qué puerta será el acceso al público, pero indicó que en los próximos días se dará a conocer a detalle la apertura. Debe de ser por la calle de atrás, no sobre Parque Lira, porque sí sería, bueno, ahí cómo le hacemos para los estacionamientos y todo ello, ¿no? Bueno, ya nos contarán y estaremos muy al tanto de ello. Oiga, le decía, un lamentable fallecimiento, los que pudimos ver muchas películas de él, del director italiano Bernardo Bertolucci. Falleció a los 77 años de edad. Estaba considerado como, en verdad, el gran maestro del cine italiano. ¿Qué películas hizo? Muchas. El Último Emperador, con la que ganó los 9 premios Oscar, a los que estaba nominada en 1988, gran película, incluyendo Mejor Director y Mejor Película. Y hizo aquella muy polémica siempre, El Último Tango en París, Novecento, aquella película de dos hombres que se conocen desde chicos y que uno acaba en la riqueza y otro acaba en las luchas políticas y sociales, con Robert De Niro. Y realmente, y además, si algo distinguía sus películas también era todo el aspecto musical. A ver, recordemos a este hombre que en verdad que duele, porque uno se hizo muy, muy amante auténticamente de sus películas. Bueno, Bernardo Bertolucci despertó grandes debates, mucha controversia a lo largo de su trayectoria. La película El Tango en París, con Mary Schneider, que luego apareció nada más en una que otra película, no creo que en muchas. Y apareció también Marlon Brando, fue muy polémica por una carga erótica y por escenas que fueron fuertísimas en su momento. Por más que pasaran entre las parejas, pues verlas en la pantalla adquiría otra dimensión. Y Mary Schneider está formidable. Bueno, y qué se dice Marlon Brando, ¿no? Con una música formidable, por cierto. Con Novecento, de 1976, quizás fue su film más ambicioso. Narraba casi 80 años de la historia de Italia a través de dos personajes que se conocían desde chicos. Además, Ennio Morricone, entre otros, acompañó sus películas. Bertolucci fue galardonado en 2007 con el León de Oro al logro de toda una vida en el Festival de Venecia y recibió el mismo reconocimiento en 2011 con la Palma de Oro honoraria en el Festival de Cine de Cannes. Bueno, así que, en verdad, descanse en paz este gran hombre que, bueno... Qué legado deja, ¿eh? Qué legado. Y muchos son auténticamente seguidores de Bertolucci en términos del trabajo cinematográfico. Libros se han escrito. Italia de estar llorando porque en verdad que fue un gran, gran cineasta. Además, conjuntó muchos valores y muchos actores, ¿no? Por ejemplo, en esta película de Novecento sale Gerard Depardieu, que se convierte en él. Es muy amigo de Robert De Niro de chicos y va contando la historia de Italia, pero también la va contando vía la mirada de alguien que se convierte en un obrero de izquierda, y el otro que se convierte en un burgués, que es Robert De Niro, que es además con la música de Ennio Morricone, gran película. Bueno, en Inglaterra, este fin de semana, le quiero decir, antes de que le cuente lo de Inglaterra, después le cuento lo de Inglaterra, este fin de semana inició la 32ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Allá está Miguel de la Cruz, como todos los años. Querido Miguel, con enorme gusto te saludamos. Gracias, buenos días. ¿Cómo van las cosas, Miguel? Pues, movidas, Javier, muy buenos días. Hoy tuvimos oportunidad de hacer esta transmisión desde el piso 26 del lugar donde nos hospedamos. Por eso se alcanza a ver atrás pues un cielo medio rojizo y parte de Guadalajara que va creciendo mucho, y esta es una muestra de eso, Javier. Pues de nada empezó la feria en su edición 32 el sábado, y ya te imaginarás la cantidad de actividades. Según cifras, pues la FIL se puede medir por los números que marca, y ya te tendré los datos precisos de esto en una historia que preparamos acerca de la feria. No sé si esté lista esa o nos vamos antes con otra información. ¿Tenemos esa? Sí, adelante, Miguel. Vamos con esa. ¿Está lista? Está lista. Pues vamos a verla para ver cómo sucedió el inicio de la FIL 32. Presidium tan largo como colorido y al centro, matices que destacaban la presencia de Portugal como invitado de honor. Las cifras revelan la dimensión de la FIL, alrededor de 2.000 editoriales de 43 países, 400.000 títulos en exposición, 800 escritores y más de 1.800 actividades. En el discurso inaugural, la petición de cumplir el presupuesto planteado para cultura por los partidos políticos durante el proceso electoral. Consistente en asignar a la cultura por lo menos el 1% del presupuesto de egresos de la Federación, como corresponde a un área fundamental para una sociedad moderna y democrática. Momento central, la entrega del Premio de Literatura en Lenguas Romances a la escritora uruguaya Ida Vitale. Se puso de pie, de su bolso tomó unos lentes y unas hojas, pero finalmente su discurso de viva voz. Minutos más tarde, en conferencia de prensa, habló de poesía, de cultura y de comunicación. Lo que pasa es que vivimos en un siglo de comunicación, y si no estamos comunicados, no nos realizamos, parece. La cauda de actividades comenzaron. El premio Nobel Orhan Pamuk abrió el salón literario y ante los periodistas habló a favor de los inmigrantes. I am on the side of the immigrants. Yo estoy del lado de los inmigrantes. Gracias a Dios existe la posibilidad de inmigración para poder sobrevivir. Yo he tenido malas épocas en mi vida. Yo emigré a Estados Unidos y ya no soy inmigrante. Estoy contento, pero hubo una época en que la inmigración me salvó la piel. Homenaje a Fernando del Paso con la presentación del libro La muerte estaba granada y algunos fragmentos en voz de una actriz. Hoy vengo para decirte, Federico, que mañana temprano, de madrugada, voy a llevarte a pasear. Por delante, días de fiesta bibliográfica en Guadalajara. Muy bien, Javier, pues ahí está la historia. Así comenzó la feria. Te diré que esperábamos el discurso muy elaborado de una poeta, pues especialista en el lenguaje como Ida Vitale. Sin embargo, yo creo que en el momento de pasar al micrófono, ahí decidió hablar de viva voz, como ya lo decía en la nota, porque llevaba lentes y llevaba unas hojas. Y llegó ahí, leyó yo creo unas 3 o 4 líneas y de repente se empezó a seguir con un discurso ad libitum, y así fue como agradeció el premio. Bueno, pues ahí fue el inicio de la feria, y yo te voy a decir que estamos muy contentos porque en este inicio, en este primer fin de semana, arrancamos Leo con 11. Teníamos ya la lectura que estuvimos dando los tweets de distintos lectores, ¿te acuerdas? Y estuvimos con Gonzalo N. Tavares, el escritor portugués, con su libro Una niña está perdida en su siglo en busca de su padre, edición de Almadía. Y bueno, pues tuvimos lectores tapatíos, que te diré, la dinámica es distinta, más callados, más muy atentos, pero más reservados que otros lectores de otras partes. En fin, las dinámicas cambian, pero estuvimos muy a gusto ahí en el stand del editorial. Y también tuvimos oportunidad de participar en una reunión de bibliotecarios. Lo importante ahí es que quien preside esta asociación es la directora de la biblioteca de la Escuela de Administración, que está ahí a un lado del canal, que tiene más de 100 años esa biblioteca, y ahí estuvo con la participación de expertas en bibliotecas de Portugal. Experiencias muy gratificantes, porque hay una doctora de bibliotecología que comentaba que ella, sus padres casi no tuvieron escuela, el máximo grado es el cuarto año de primaria, y sin embargo, ella alcanzó el doctorado y toda la carrera la hizo en bibliotecas de Portugal. En fin, experiencias como estas, varias, y eso fue lo que sucedió entre tantas actividades, porque no te das abasto. Y bueno, en medio de todo eso te comento, Javier, tengo la intención de mostrarte autores de Guadalajara en el libro del día. Y tuvimos la oportunidad de contactar a un escritor con una editorial independiente de Guadalajara, y en voz de él nos dice que es un libro fe de ratas. Este es el libro del día, y aquí la voz de Edgar Velasco, el autor de este libro de cuentos. Fe de Ratas es mi segundo libro de cuentos que aparece publicado con la editorial Paraíso Perdido. Es una editorial acá de Guadalajara que se dedica a publicar autores un tanto emergentes, y bueno, es un libro que reúne 13 relatos que juegan un poco con esta idea de la fe, los errores. Es un libro que escribí a lo largo de 4 años, digamos, pero sí hay un par de relatos que aparecieron, que escribí hace 8 años, que apenas terminaron su proceso. Me gustaría creer que la gente se va a sorprender a leer los relatos. Ya he recibido algún par de comentarios. Pues ahí está el libro del día. Yo les invito a los editores de Guadalajara, que si tienen novedades, pues es el momento de presentar precisamente a los autores locales, así como el caso de Edgar. Y bueno, tenemos el poema del día, Javier, porque aún cuando estamos acá hay que darle continuidad a lo que hacemos. Tenemos el poema de Freddy Villanueva, y dice así: William, aprendí el significado de tu nombre al ver una mosca asesinar a otra por la pata de un manatí. El animal manco se acurrucó en mi cama. No entiendo por qué regresaste, William, al puerto a ver el hueco existente. Hay un mar como un cuerpo sin agua. Bueno, este poema está en la página del maestro Felipe Garrido. Ahí tienen los datos en pantalla y podemos encontrarnos este poema y otros más, y además el poema completo, porque leí tan solo un fragmento. Bueno, y ahora te cuento que como parte del ciclo Leo Luego Escrito, la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes se convirtió en un lugar de encuentro con la capital del país, a través de la lectura de Tesoros y Secretos de la Ciudad de México y algunas más de Ángeles González Gamio. La cronista y conductora de Canal 11, emocionada, compartió la experiencia. Para mí fue emocionantísimo, porque yo te voy a decir, yo nunca había oído mis crónicas leídas por otras personas, ¿no? Y la verdad fue una experiencia emocionantísima, escuchar aparte a dos grandes ¿no? actores como Leticia Perdigón y Manuel Ojeda, con esa voz profunda. Kandinsky, Pequeños Mundos. Continúa, como ya decía, en Bellas Artes, en la exposición Kandinsky, Pequeños Mundos, muestra que en poco más de 2 semanas ha sido visitada, este es un buen dato, por 50.000 personas. Si no la han visitado, aprovechen para ir mañana y disfrutar de un concierto didáctico. Eso será a las 16:30 horas, o bien el miércoles. Será la última noche de museos en la Ciudad de México, y el Museo del Palacio de Bellas Artes tendrá visitas guiadas. Ahora vamos con el estreno Roma. Y bueno, pues hay noticias de Roma. El pasado 24. El pasado 21 de noviembre se estrenó en tan solo 40 salas Roma, de Alfonso Cuarón, la ganadora del León del Festival de Venecia. Ha sido también protagonista de una polémica en su corrida comercial y a través de ti. Su director ha hecho algo poco usual, en poner la mirada en las salas de cine independiente y de club universitario. En Estados Unidos, Roma tuvo un buen estreno para una película extranjera, un poco más de $120,000 en taquilla. En nuestro país, fuera de las pantallas de las dos grandes cadenas de cine, Roma ha agotado localidades y suma más salas tanto en la Ciudad de México como en los estados. Este martes 27 de noviembre tendrá una función especial en el auditorio de la colonia Roma, muy adecuado. Sí. Pues ahí está la información y yo te comento, Javier, que hoy es un día muy importante porque si bien hay infinidad de actividades, te diré que hay unas que vale la pena poner atención. Una mesa en la que estaría Fernando del Paso y que ya no tuvo oportunidad porque pues la vida terminó antes. Es una mesa sobre Juan José Arreola a tres voces, así se llamaba, estaba citado Fernando del Paso, Orso Arreola, hijo de Juan José Arreola, y Sara Pop Herrera. Pues se va a llevar a cabo sin la presencia de Fernando, pero desde luego va a ser un momento para poner de nuevo la memoria en el gran escritor recientemente fallecido. Otra reunión será la de Antonio Lobo Antunes, el escritor portugués, con Laura Restrepo. Y Margot Glantz recibirá la presea Sor Juana Inés de la Cruz, que entrega a la Universidad del Claustro de Sor Juana. Además de galas de placer de la lectura, con la participación, imagínate, Sergio Ramírez, Orhan Pamuk, Ida Vitale y Valerie Miles. Así pues, tenemos mucho que hacer en el tercer día de feria acá en Guadalajara, Javier. Te mando un gran saludo, Miguel. Buena feria y estamos en comunicación. Muy bien, pues te agradezco mucho, Javier. Seguiremos al tanto. Gracias, gracias, Miguel de la Cruz, allá desde Guadalajara, Jalisco, en donde pues ya está echada a andar esta feria, la 32ª, con Portugal como país invitado. Y el año que entra, el país invitado va a ser la India. O sea que año con año, como se ve la Feria del Libro, pues digo, mantiene su altísimo nivel. A ver cuánta gente ve este año. Ya es muy difícil que vaya más personas de las que van año con año porque no da el espacio. Auténticamente ya no da ese centro de exposiciones de Guadalajara, ya no da espacio, ya no cabe la gente materialmente. Créanme, los días en la tarde, lunes, martes y miércoles, está sobre todo muchos estudiantes de Guadalajara, que es una decisión muy, me atrevo a decir, es una decisión verdaderamente positiva de que sean ellos los que van. Pero ya viene miércoles en la tarde, jueves, viernes, sábado. Se ha de imaginar, en las tardes es dificilísimo. Y luego viene venta nocturna. Entonces, en lugar de cerrar, por ejemplo, a las 8, acaban cerrando a las 11 o 12. Y entonces ahí se pueden comprar libros que bajan de precio. Entonces, realmente es difícil hoy en día, la verdad, circular en algunos días por la Feria del Libro de Guadalajara y en el Centro de Exposiciones. Pero, ¿qué haríamos sin ella? Bueno, en Inglaterra, un jardín botánico con 250 años de antigüedad renovará su imagen para estas fechas decembrinas. Vamos a conocerlo. Son destellos de la temporada que acompañan una de las colecciones botánicas más afamadas del mundo. Los Jardines Reales de Kew, al suroeste de Londres, en el Reino Unido. En sus 120 hectáreas se colocaron 1,000,000 de luces LED que brindan una nueva personalidad a este histórico lugar. Es el sexto año que hacemos Navidad en el Kew y esta ocasión es mucho más grande y mejor que las anteriores. Cada año traemos algo nuevo y tenemos este tipo de iluminación láser en los jardines. Puedes caminar en ellos, es mágico. Iluminan árboles, muros y la llamada Casa de Palma, reconocida por ser la primera gran estructura de hierro en construirse en Londres en el siglo XIX. Luces que acompañan los altos senderos. Lo que hemos hecho es aprovechar el entorno natural de Kew para hacer estos arreglos, los paisajes, los árboles, las vistas y las edificaciones, y creamos estas instalaciones. un despliegue de diseño, sonido e iluminación que acompañará a las festividades de los Jardines Reales de Kew en Londres hasta el próximo 5 de enero. 11 Noticias, Rafael Guadarrama. Bueno, vamos hablando de Londres, vamos a la pausa, vamos a regresar con Portales, vamos a regresar con Lorenzo Lazo y decía yo hablando de Londres, porque Lorenzo va a poner en la mesa hoy como tema esto que es ya la inminente salida, ahora sí, vía esta decisión tomada por una mayoría de ingleses de salir de la Unión Europea, el Brexit. Fecha 29 de marzo. ¿De qué se trata? ¿Qué va a pasar? ¿Se puede revertir la decisión? De todo eso, Lorenzo nos va a contar al ratito. Mi nombre es Alma. Empecé con alcohol desde la primera vez, como en exceso. Tu misma adicción, conforme va subiendo, te va aislando. Entonces terminé así, sola en casa, tomando alcohol del 96. El consumo excesivo de alcohol no es un juego. No empieces este camino. Acércate. Llama al 01800-911-2000 o visita www.gov.mx/salud/conadic. Secretaría de Salud. ¿No tienes ganas de jugar con tu tío favorito? No, porque tocas mi cuerpo. Ya te dije que vamos a ir a mi casa a ver películas. No voy a ver películas sola contigo ni con nadie. Mi padrastro me está haciendo cosas que no están bien. Yo no quiero que me siga pasando esto. El entrenador hizo algo malo. Tenía miedo. Le dije a mis papás, nadie tiene derecho a tocarte. Tu cuerpo es tuyo y de nadie más. Cuídate, no te dejes. El abuso sexual infantil debe acabar. No te calles. Llama al 089 con APO. ¡Puedes ir en patines o patineta! ¡Llevar a tu perrito! Llegar con tus papás o con todos tus amigos. ¡Como quieras! ¡Pero ve! Te invitamos a participar en la Consulta Infantil y Juvenil 2018, del 17 al 25 de noviembre, en parques, escuelas, módulos del INE y por primera vez de forma digital. Porque mi país me importa, todos vamos a participar. INE. El lunes a partir de las 5 de la tarde tenemos para usted En el Emparrillado de los Halcones, un programa de análisis, noticias, entrevistas y calendario de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Lunes, 5 de la tarde, 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. Bueno, le cuento cuando son las 7:30 en hora del centro que Andrés Manuel López Obrador anunció que el 21 de marzo de 2019 se realizará una tercera consulta para definir si se abre o no un proceso contra los últimos 5 presidentes de la República. El presidente electo afirmó que si bien se mantendrá el diálogo con los gobernadores inconformes con las atribuciones que se dará a los coordinadores estatales del próximo gobierno federal, él no será rehén de nadie. Sí, claro que sí, hay diálogo. Pero no voy a ser rehén de nadie. No voy a dejarme chantajear por nadie. Yo nada más tengo un amo y un mandato. El amo que tengo es el pueblo de México y el mandato que me dio el pueblo es acabar con la corrupción y voy a cumplir. El propuesto coordinador de los delegados del gobierno entrante, Gabriel García, aseguró que se respetará la autonomía de los gobernadores. No hay superdelegados y no va a haber controversia porque se va a respetar la autonomía y las atribuciones de los gobernadores. Vamos a ir a servir a los gobernadores. Luego de emitir su voto en la segunda consulta, el próximo mandatario anunció para el 21 de marzo de 2019 una tercera consulta para definir si abre o no un proceso contra los últimos 5 presidentes del país. Los ciudadanos mexicanos decidirán libremente si se abren expedientes para procesar a los expresidentes de México, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, por impulsar las políticas neoliberales que causaron el empobrecimiento de millones de mexicanos. Agregó que otros temas que abordará la consulta serán la constitución de la Guardia Nacional y el Consejo Asesor de Empresarios. Porque también quiero aclararles, esa amnistía de aprobarse es para los que se van, para los que estuvieron en el periodo neoliberal. Hacia adelante, cero corrupción, cero impunidad. Trátese de quien se trate, se va a acabar la corrupción. Me canso ganso. 11 Noticias, Salvador Martínez. Pues van a ser acusados de instrumentar políticas neoliberales, eso es lo que dice López Obrador. Bueno, vamos si le parece con algunos portales la mañana de hoy e iniciamos con ADN Político. ADN Político destaca el fin de una era, los momentos que marcaron la residencia oficial de Los Pinos. Ahora estamos todos un poco, más que la nostalgia, pues en el recuento histórico de lo que fue Los Pinos, ahora que ya se va a poder visitar. Le decía yo que la entrada por este lado, por Parque Lira, sí va a ser medio complicada, quizás deba de ser por atrás, porque habrá mucha gente que querrá entrar con justa razón a ver cómo era esa casa presidencial, aunque ahora tenga otras funciones. Bueno, también tenemos que Morena plantea revocar concesiones mineras que no mitiguen impacto a comunidades. Hay otros asuntos, por supuesto, algunos de ellos, les falta pueblo, dice AMLO a quienes cuestionan el Tren Maya, también el tema de los migrantes, ayer la frontera, brutal el asunto, también que Damián Cepeda rechaza a Moreno Valle como coordinador del Partido Acción Nacional en la Cámara y dentro de las tres caídas de Peña hay una revisión ahí de asuntos, el proceso legislativo y también tenemos que migrantes en la Ciudad de México, le decía yo que no perdamos de vista que hay muchos de ellos y bueno, parte de lo que tenemos el día de hoy con ADN Político. Vamos ahora con Animal Político. Animal Político, que por cierto, felicidades al equipo de Daniel Moreno, han hecho un trabajo formidable a lo largo de estos años. Plantea equipo de AMLO, dice que 925 mil votaron en consulta sobre Tren Maya. El lunes resultados de opinión de la gente, que eso será hoy a las 8 de la mañana, por ahí está Lisandro. Nomás tengamos la información, inmediatamente hacemos el control remoto. Bueno, también, ¿qué otra cosa tenemos? Como para destacar que Policía de Tijuana reporta detención de 39 migrantes, Estados Unidos reabre paso por Garita en San Isidro. También Peña deja el peor contexto de violencia hacia las mujeres, denuncian víctimas de organizaciones y algunos asuntos así en serie. Por ejemplo, equipo de AMLO dice que 925 mil personas votaron en la consulta del Tren Maya, también que les falta baño de pueblo, que esto ha estado muy repetido, dice López Obrador a sus críticos, y Guardia Nacional militarizada por un error de AMLO, dicen expertos. Y abajo el cartón de Ramón, y algunos de los columnistas de lo que llama Daniel Moreno y su equipo Plumaje. Cerramos con SDP Noticias el día de hoy. SDP Noticias tiene como tema importante que a unos días que asuma la presidencia, ¿qué opinión tiene usted de él? Lo aprueba 70.1%, lo desaprueba 15.6%, no sabe 14.3%. En lo que corresponde con los detalles, lo aprueba muy buena 35.6%, buena 34.5%. Si se da cuenta, las tres encuestas que hemos visto hoy, El Financiero, El Universal y SDP Noticias, en verdad no coinciden, porque en una está muy marcado que bajó 9 puntos López Obrador, El Universal, en otra que conserva su nivel y en otra que se incrementa su nivel. O sea, ahí tiene los tres miradas. Rumbo a investidura, 70% aprueba al presidente electo. Y ahí veremos ya qué es lo que viene ahora a partir del 1 de diciembre, en donde ya ahora sí él está en la cancha. Ya no está en la tribuna, aunque desde la tribuna estuviera dirigiendo. Ahora sí está ya en la cancha. Bueno, ¿qué más tenemos como asunto importante para el periodo, para SDP Noticias? Sismo de 6.3 grados deja 500 heridos en Irán. Eso fue ayer. Zona que usted sabe es sísmica y luego muy poco preparadas en algunos casos ante estos fenómenos. Bueno, revelan grabación hecha al interior del autobús de Boca durante la agresión, si la quiere ver, ahí está el video ya en redes. La verdad que la pasaron muy, muy mal los jugadores de Boca Juniors yendo el sábado al estadio. Bueno, también, ¿qué otra cosa deportiva? Guiñac celebra su segundo título. Guiñac es el jugador más rentable que ha venido a México en mucho tiempo. Deportará a Secretaría de Gobernación a migrantes que intentaron cruzar Estados Unidos. Marcha en 8 estados contra la violencia hacia la mujer. saber desde dónde se piensa, desde dónde se piensa el acoso. Es una pregunta que hace María Marta Lamas, que hace un trabajo de siempre maravilloso respecto al tema de la defensa de las mujeres, las columnas y el gran triunfo de México en el fútbol de sub-17, que le ganó a Ghana en penaltis y ya está en la semifinal contra Canadá. Los líderes de la Unión Europea aprobaron después de meses de negociaciones el Brexit. ¿Qué representa una separación entre el Reino Unido y la Comunidad Europea? Este es el preámbulo al tema que hoy tiene en su agenda Lorenzo Lazo. El acuerdo llamado Brexit, que separa Reino Unido de la Unión Europea, fue aprobado este domingo por los 27 países de la zona euro. Es un día triste en el que estamos satisfechos por el resultado obtenido, pero también es un día muy triste ver cómo Reino Unido se separa de la Unión Europea. No es una ocasión para la champaña ni para los aplausos. Es un día triste. Los líderes del bloque dieron su respaldo después de una discusión que duró menos de una hora en Bruselas. Este acuerdo se alcanzó después de más de un año y medio de negociaciones. Establece que Reino Unido dejará la zona euro el 29 de marzo de 2019, pero permanecerá dentro del mercado del bloque y puede estar sujeto a sus normas hasta finales de diciembre de 2020, mientras ambas partes negocian una nueva relación comercial. Es trágico que Gran Bretaña abandone la Unión Europea después de 45 años, pero naturalmente debemos respetar el voto de los británicos. El acuerdo deberá ser avalado también por el Parlamento británico en una votación que se anuncia complicada para la primera ministra, Theresa May, debido a que no cuenta con la mayoría en el Congreso. El Partido Unionista Democrático de Irlanda del Norte, en el cual la ministra May ha confiado, indicó que es probable que vote en contra del acuerdo, ya que asegura conducirá a la desintegración del país. Si la gente piensa que se puede hacer otra negociación, no es este el caso. Este es el acuerdo. Es el resultado de duras y difíciles negociaciones. Y es el acuerdo que está en la mesa. Es el único posible. Se espera que la discusión en el Parlamento británico ocurra alrededor del 7 de diciembre. 11 Noticias, Víctor Yerbes. Bueno, le decía yo, es el tema que hoy tiene en la agenda Lorenzo Lazo. Mi querido Lorenzo, ¿cómo has estado? Bien, buena semana para ti, para México. Ahorita mientras veíamos la nota y platicábamos, sí. ¿Qué cosa lo de París ayer, no? Bueno, independientemente, sí, fue una situación el sábado. El sábado, perdón. El sábado en la mañana, los chalecos fueron amarillos menos, ¿no? De los que la fueron menos, pero... Pero más de 100,000. Tomaron en distintas ciudades de París una serie de reacciones pues hostiles al gobierno de Macron, pero violentas en su funcionamiento. Se dice que es un grupo que no tiene cabeza, lo cual es muy misterioso porque es un grupo de gente de clase media que son poco favorables a la apertura comercial y que tienen una actitud de comunidad, de economía local en general, ¿no? Hombres, en su mayoría maduros, de 20 a 40, 50 años, pero sí fue una situación de búsqueda de imagen pública en contra de Macron, en virtud de que se destruyó abiertamente mucho del equipamiento urbano de los Campos Elíseos. Realmente fue notable ver cómo hasta el adoquín de calle lo utilizaron como proyectil, utilizaron como barricadas pedazos de equipamiento urbano y la noche siguió todavía el ataque de estas personas. Guardia se reagruparon, ¿no? Fue replegándolos lejos del Palacio del Eliseo. Y si vemos, pues esto lo que busca es evidentemente llamar la atención a la prensa. Evidentemente, aquí vemos, están atacados con gas lacrimógeno, no hubo personal armado, hubo muchos actos de reacomodo por parte de la policía al grupo hostil. Se les sometió a muchos que estaban haciendo destrucción, pero lo que vemos es que no hay límite, o por lo menos no hay autocontrol de parte del gobierno de utilizar, por ejemplo, estos vehículos de represión, sí, a las de agua y gases lacrimógenos, ¿no? Que están autorizados, digamos, dentro del manejo de lo que puede entenderse por derecho humano ante estos actos de vandalismo, porque no es solamente un acto de protesta por el valor de los combustibles, sino ya es un acto de vandalismo, ¿no? Y por otro lado, en otra parte de la ciudad, cerca de la ópera, estaba un grupo de mujeres hablando de la violencia contra las mujeres de manera pacífica, pero vemos estos actos de violencia, pues realmente son reprobables, independientemente de que estamos en una situación donde el presidente Macron no tiene un partido como tal, y ves, mira, están destruyendo el pavimento y están utilizando el pavimento, estos adoquines, como proyectiles, ¿no? Lamentablemente, pues ves los Campos Elíseos destruidos, mucho del equipamiento urbano, y obviamente hay daños que pues no se van a hacer responsables de nadie de su corrección, daños a propiedad privada, a empresas comerciales, a restaurantes, cafés, que pues no tienen por qué sufrir el daño de un grupo político inducido, porque evidentemente, independientemente que haya un grupo que es totalmente anónimo a la estructura de su organización, pues no deja de ser respaldado por algunos intereses políticos locales, ¿no? Bueno, pasemos ahora sí, nomás cruzamos ahí el charco. Cruzamos el Canal de la Mancha. Estamos en el fin de semana en la Unión Europea, Bruselas. Se reunieron los 27 jefes de Estado y sus representantes para poder aceptar el documento, dos documentos. El documento político de 26 páginas que presentó Theresa May como relación, no solamente en términos de relación comercial y de seguridad, sino también que regirá los pasos a seguir en la salida de Gran Bretaña del Brexit, como también el documento de contenidos ya de detalle de 585 páginas que detalla cada una de las distintas formas como Gran Bretaña se separa desde 1972 de la Unión Europea. Y esto viene como resultado de aquel referéndum del 2016 en donde con 52% de los votos los británicos, en una campaña muy difícil, muy manipulada, muy llena de fake news, muy desangelada en términos de participación social, es decir, el grupo de ciudadanos que tomaron en serio este referéndum no fue alto, y evidentemente pues, amanecieron con la noticia de que se iban a salir la Unión Europea con un referéndum, ¿no? Esto le causó la baja al primer ministro David Cameron. Entra Theresa May a resolver por parte de los mismos conservadores esta situación y pasa 17 meses negociando, 17 meses que se cumplen en estas fechas, y es a partir de ahora que empieza un periodo de 21 meses que correrán a partir del 12 de diciembre, en donde el Parlamento británico votará sí o no acepta el mismo Parlamento su propia propuesta de su propia primera ministra, ya reconocido por la Unión Europea, y de ahí también el Parlamento Europeo hará lo propio en términos de aceptación. Esto abre un periodo de 21 meses y a partir de esto, pues me espera que para el 29 de marzo se inicie este periodo, es decir, a las 12 de la noche, el 29 de marzo, el día 30 en principio ya formalmente empieza el sistema de separación que marca el artículo 50 de la Unión Europea. Y de ahí veremos el proceso de separación gradual hasta finales quizá del año 2020. Este es un proceso que tiene varias características, sobre todo lo que corresponde al tema de personas. Uno es el hecho de que para Gran Bretaña se vino muy rápido el periodo de 2016, sí, cuando estaba la migración muy fuerte de sirios y de árabes y de Mediterráneo al resto de Europa, y Gran Bretaña no se sintió con la idea de tener que aceptar las cuotas de migrantes obligados que tenía que aceptar Europa por estas condiciones. En segundo lugar, también Gran Bretaña considera que hay un costo muy alto, más de 13 mil millones de libras esterlinas que le cuesta anualmente la pertenencia a la Unión Europea. Pero la salida del Brexit no es gratis. Van a tener que dejar un depósito alrededor de 50 mil millones de libras que implica pagos todavía a condiciones de fondos de pensión de la Unión Europea y otros pagos todavía que tienen pendientes. Adicionalmente, existe la necesidad de redefinir temas como pesca en el Canal de la Mancha, que es una muy fuerte controversia con Francia, y la otra parte con España, que es muy delicado. El presidente Pedro Sánchez de España declaró hace siete días, que definitivamente no aceptaría la propuesta de salida del Brexit de Gran Bretaña si no se incluía la negociación del Peñón de Gibraltar. Desde 1713, por un conflicto con los holandeses, viene la cesión a Gran Bretaña por el Tratado de Utrecht en 1713. Y desde entonces Gran Bretaña, 205 años, tiene esta presencia marítima, estratégica, naval, fundamental para la entrada, que es realmente la puerta de acceso marítimo al Mediterráneo. Y desde entonces Gran Bretaña ha fungido como un papel fundamental en esa zona, no solamente como la batalla de Trafalgar, que fue fundamental para la derrota de Napoleón en el teatro marítimo, sino también la Primera y la Segunda Guerra Mundial ha sido fundamental la presencia marítima de Gran Bretaña y Gibraltar. Pero existe un reclamo de soberanía que viene creciendo, y no solamente desde Franco, sino ahora se presenta como una condición de Pedro Sánchez. Se estableció un acuerdo por parte de Honecker, que es el presidente de la Unión Europea, se estableció un acuerdo dentro del documento, independientemente de que Gran Bretaña no renuncie a la soberanía que pueda tener sobre Gibraltar, sí se aceptó el hecho de que a partir de la separación de Gran Bretaña de la Unión Europea, todo asunto de Gibraltar tiene que contar con el visto bueno de España. Y esto es un elemento que ahora en Gran Bretaña acusan a Theresa May de traición, la acusan de entreguista, claro, la acusan de estarse doblegando continuamente a este planteamiento de la Unión Europea. Así que tenemos de aquí al 12 de diciembre, muy difíciles en el Parlamento Europeo, porque no cuenta Theresa May con la mayoría necesaria. Adicionalmente, dentro de los espacios que tiene la Unión Europea, para darle cabida a Gran Bretaña, pues hay un planteamiento fundamental. Dicen, este es el acuerdo, punto. No hay otra, no podemos. O sea, ¿se acepta esto por parte del Parlamento Británico o no hay acuerdo? Y entonces vienen los escenarios alternos, los planes B. Se busca que pueda haber un voto de rechazo a la primera ministra y entonces tengan que llamar a las elecciones y se pospone todo el proceso. Se está hablando de una minoría que poco probable de otro segundo referéndum, cosa que posiblemente no se lleve a cabo. Y evidentemente hay arreglos intermedios que pudieran pensarse, como el que tiene Noruega o Canadá, que serían pues una situación de parche. Por lo pronto, lo que tienen ya aprobado, que se llevó a cabo en Bruselas este sábado, con la presencia de Macron, de Theresa May, del primer ministro de Austria, o sea, la gran línea de soporte, pues determinó en 40 minutos aceptar por consenso, no por voto individual, el acuerdo del Brexit. Y esto implica pues un acto histórico, Javier, sí, porque por primera vez un país europeo sale del Brexit, de la Unión Europea, por primera vez se tiene este proceso que nunca se había pensado que se iba a tomar en cuenta, y evidentemente no hay una situación de fricción política, bélica, tensa, pero sí hay una sensación de desamparo, ¿no? Se habla mucho de un funeral, se habla mucho de una tristeza, ¿no?, sobre este proceso. No hay nada que festejar de ninguna de las dos partes, y por lo tanto, pues Theresa May tiene uno de los momentos más difíciles de su carrera política, porque llega con un respaldo externo de irse, porque o se va en las condiciones que ella misma propuso y le aceptaron, y por otra parte, en el terreno interno, pues tiene un rechazo muy importante, porque todavía no se ve claro cuáles sean los beneficios. Hay un comentario, Wall Street Journal, donde plantea, o el Financial Times, si mal no recuerdo, donde plantea que a cada británico le va a acabar costando más de 1,000 libras al año la salida del Brexit los primeros años, por los costos que pueden tener el encarecimiento de los productos lácteos, de la estructura de la industria automotriz, la recomposición de los impuestos de aquellas personas que trabajan en la Unión Europea y en Gran Bretaña y que van a tener que replantearse su estructura impositiva, y por supuesto la parte de la estructura académica, que el gran proyecto Erasmus separa las instituciones universitarias, y esto pues va a ser una tragedia en términos de investigación académica y de oportunidad a los jóvenes. Así que vemos, pues quizá la moraleja aquí, Javier, es que hay que tener mucho cuidado con los referéndums, porque en el momento que se tomó en Gran Bretaña el referéndum, se tomó a la ligera y al día siguiente amanecieron con una situación pues nada halagadora. Y hoy, si se hace una encuesta, nos encontramos que Escocia, que fue en contra del Brexit, pues sigue siendo contraria. Irlanda del Norte, que tiene la frontera más grande terrestre con el resto de Europa a través de la República de Irlanda, pues está también condicionando los 10 votos que tiene de sus ministros, de sus representantes en el Parlamento, a favor de o no del Brexit con Theresa May. Así que vemos un escenario de aquí a 12 días, 15 días, bastante delicado para Gran Bretaña, y evidentemente esto tiene implicaciones directas hacia México, porque Gran Bretaña es uno de los grandes inversionistas extranjeros, tenemos una relación comercial alta con ellos, y esto implicará también, pues, quizá una redefinición de Mariano, ciertos elementos de comercio de México con la Unión Europea y directamente en su momento con Gran Bretaña. Lorenzo, muchas gracias. Buenas semanas. Buenos días, buena semana. Muchas gracias. Gracias, Lorenzo. Le cuento que este domingo se conmemoró el Día Naranja o Internacional. El motivo, desterrar la violencia contra las mujeres y niñas. La Organización de las Naciones Unidas estableció el 25 de noviembre como el Día Naranja, toda vez que una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física y sexual por parte de sus parejas, familiares o algún individuo ajeno, de acuerdo a las cifras de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en México el 47% de las mujeres mayores de 15 años ha denunciado haber sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja. Fue un día importante, sin duda, ayer. Bueno, vámonos con Rafa Guadarrama. ¿Qué pasó, mi Rafa? Javier, ¿dónde estás? Dejamos a aquel? Muy buenos días. Pues está yendo rumbo a Michoacán. Claro, es cierto. Va a ver a las mariposas monarca. Este trabajo que están haciendo concretamente para... Ya arrancó la temporada. Sí, y además entonces... parece que se va otra vez incrementando, ¿no? Sí, lentamente, pero ahí va. Sí, se mantiene en 2 hectáreas de cobertura, más o menos. Está como a la mitad de lo que sería ideal, pero ahí van. Poco a poquito. ¿Qué tenemos, mi querido Rafa, hoy? Pues varias cosas, Javier. A ver, si te parece, vamos a platicar un poco. Pues esta semana, este viernes, fue inaugurada la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. Estará abierta hasta hoy, lunes 26 de noviembre, en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Este viernes se inauguró la 25ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, que cada año organiza el CONACYT. La Unidad Profesional Adolfo López Mateos del IPN en Zacatenco es la sede principal. Todo ello nos permite llegar cada vez a más gente. Es muy importante que los niños, los jóvenes, como ustedes ya vieron esta exposición, pues los niños tienen un aspecto lúdico, los niños se divierten, pueden tocar los objetos, pueden entender explicaciones interesantes. Previo a un recorrido por el mayor evento de divulgación de la ciencia del país, el director del Instituto Politécnico Nacional, Mario Alberto Rodríguez Casas, reconoció el trabajo del Canal 11 para comunicar la ciencia. El Politécnico tiene muchísimos años divulgando la ciencia, ya lo hizo con el primer planetario que hubo en este país, el planetario Erro, orgullo del Politécnico, pero también no solamente ahí se difunde la ciencia en el Politécnico, también en Canal 11 difundimos la ciencia. Esta es otra de las riquezas que tiene nuestro canal. Los visitantes pueden conocer exposiciones de 5 museos interactivos como Universum, el Reguilete de Hidalgo y Tesosomoc del Instituto Politécnico Nacional. Además, pueden participar en talleres instalados por centros de investigación y universidades. Que el esfuerzo que se ha puesto de parte de las instituciones, de las universidades, de los museos, es un esfuerzo mayúsculo, precisamente orientado a que la población pueda disfrutar de este conocimiento. La emblemática Torre de Pisa, que se encuentra en la región de la Toscana, en Italia, muestra una reducción en su inclinación gracias a la pericia de un grupo de ingenieros que durante más de 2 décadas de trabajo lograron enderezar un poco esta torre. El famoso campanario recuperó 4 centímetros más y se encuentra en un mejor estado estructural de lo esperado, reportaron los especialistas. La torre del siglo XII reabrió sus puertas al público en 2001 tras permanecer cerrada por más de una década, periodo en que trabajadores colocaron cientos de toneladas de contrapesos de plomo en la base, extrayendo tierra debajo de sus cimientos. La torre comenzó a inclinarse tan pronto se inició su construcción en agosto de 1173. Así que, pues, sin duda también esto es una buena noticia. Ya se está o mala, ¿no? O mala, ¿no? Bueno, sí, porque ya... O sea, porque yo sabía que así hasta vi una película de Superman que la enderezó y se hizo impopular Superman. Sí, pero, bueno, pues ya está 4 centímetros. Digo, no se va a notar mucho realmente a la vista. Sí, 4 centímetros, esto. Es nada. No. Pero, pues, es bastante bueno porque, fíjate, desde que fue construida esta torre, tenía este problema estructural, tardaron más o menos un siglo más en terminar, creo que son 3 niveles los que tiene, y pues nunca tuvo, digamos, este soporte o estos cimientos fuertes, pues, como para soportar este importante campanario, que además es patrimonio de la humanidad. Y bueno, el hecho de que esté, pues, por lo menos en una mejor condición, eso pues le da. Bueno, le también da más supongo vida, ¿no? Que la idea es fortalecerla, ¿no? Así en el sentido de que no vaya a pasar algo con la estructura, ¿no? Sí, claro. Como enderezarla, pues, ¿no? Sí, digo, al final siempre lo importante es la seguridad, pero sobre todo, pues, salvaguardar una joya arquitectónica como. Pues sí, esta, ¿no? Una identidad de Italia, ¿no? Una identidad totalmente. Oye, lo que te iba a decir es pero me decías que no pudiste ir, pero esta reunión sobre ciencia y lo interactivo y que estén los chavos participando, qué padres son esas, ¿no? Sí, no, es realmente muy, muy activo. Bueno, es muy grande la actividad que hay en la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, que se da año con año, también sucede en los diferentes estados de la República. Son alrededor de 800,000 personas las que asisten. Entonces, es una barbaridad de gente la que tiene oportunidad, claro, de conocer a los museos, de conocer a los investigadores, de conocer la oferta de ciencia en medios. Realmente es una semana de gran actividad. Aunque yo sé que algunos, de gran actividad. Algunos investigadores, ellas y ellos, no les gusta tanto. No, pero tienen que estar ahí. Claro, es la mejor forma de estar en contacto con la gente. Rafa, gracias. Siempre un gusto. Pausa y estamos de vuelta. Escucha La Ensalada, un programa fresco que mezcla saberes y sabores que deleitan nuestro oído.